parece que va a ser una marcha importante por la cantidad de adhesiones que ha concitado, por la cantidad de sindicatos que se han sumado al paro y a la movilización, porque de hecho va a haber sindicatos que paran completamente, como el caso de aceiteros y otros gremios que han tomado la decisión de parar totalmente, y otros van a hacer abandono de tareas como si fuera un paro a partir de cierta hora para participar directamente en la movilización de la Plaza de Mayo. Así que la marcha no va a ser la del 29, porque insisto, no es lo mismo una convocatoria de todas las centrales juntas que de dos centrales. Nosotros en eso no somos soberbios, entendemos que la unidad con la CGT para medidas contundentes es importante, y en ese sentido, si bien no nos vamos a callar y consideramos, o por lo menos no quiero involucrar a Hugo en esto, pero considero particularmente que los compañeros de la CGT se equivocan en esta lectura de pensar que los trabajadores no están para hacer un paro nacional. Nosotros creemos que sí, que los trabajadores están con mucha bronca por el ajuste que se descarga sobre sus espaldas, por la preocupación de que no saben si al otro día cuando se levantan tienen trabajo o no tienen trabajo, porque lo echan, porque lo suspenden, porque hay una situación absolutamente de inestabilidad en la cuestión de su defensa de su trabajo. Entonces, estas cosas de su fuente laboral. Entonces, estas cosas más lo que es la escalada de precios permanente, más lo que es el tema del costo de vida, que no da tregua, los impuestos, que son una cosa tremenda, que están cayendo sobre las poblaciones completas, como el caso en el sur de la Argentina, que son de un golpe durísimo, y reiterar lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, por último, los aumentos en paritarias, como también el aumento del salario mínimo vital y móvil, como los aumentos de los jubilados, son en cuotas en nuestro país. Son en cómodas cuotas, cuando en realidad los aumentos para pagar impuestos en nuestro país, y no impuestos a la renta financiera, no impuestos al juego, impuestos a lo que es la sobrevivencia, a los servicios públicos que debe garantizar el gobierno para que el pueblo pueda acceder. Porque es un derecho humano tener agua, tener luz, tener gas en la casa. Y mucho más en época de invierno con el tema del gas. Esos impuestos vienen todos con aumentos tremendos de más del 300% y caen sobre las espaldas de la gente sin piedad. Sin piedad, porque la verdad están, bueno, ni hablar de las pymes, de los pequeños comercios, porque los están destruyendo.